Cuando el cordero abrió el sello final, hubo un gran silencio en el umbral. 30 minutos sin un solo rumor, todo el cielo esperó con temor. 7 ángeles estaban allí, frente al trono, listos a oír. Se les dieron trompetas de luz, juicio y gloria vienen en cruz. Oh, séptimo sello, juicio sin fin, viene la ira, ruge el clarín. Dios ha escuchado la oración, su fuego baja con destrucción. Un ángel vino con incienso en su altar, con oraciones que van a elevar. Delante de Dios el humo subió, clamor de los santos que no se olvidó. Tomó el incensario, fuego encendió, sobre la tierra lo arrojó. Truenos y voces hicieron temblar, relámpagos fuertes la tierra juzgar. Los ángeles listos, trompetas en mano, pronto el sonido será soberano. Montes se caen, mares rugirán, todo el pecado se va a pagar. La copa se vierte, el día llegó, todo el impío su pago encontró. Pero los santos que en Cristo están verán su gloria y paz hallarán. Silencio en el cielo, la espera acabó, el juicio abierto lo que selló. Cristo es el Rey, su reino vendrá, el que su siervo con él vivirá.